Bienvenidos ahora sí a Cinco Bárbaros en la Cabeza en un día tal como un 6 de febrero, ¿eh? Lo he dicho bien, 6 de febrero, sí, sí, sí, ahora esa música de fondo, 6 de febrero de 2014, queridos y queridas aquí en el 104.5 de la FM en las ondas libres de Barcelona, pero si es un miércoles y son las 7 de la tarde estaremos en Radio Topo o en Radio Chabolo desde la República Independiente de Torrero y desde Zaragoza respectivamente. Y si por lo contrario es un viernes a las 9 de la noche y estás escuchando algo por el internet, no es que estés escuchándonos por el podcast en la página nuestra de Radio Bronca, podcast.radiobronca.info, sino que estarás escuchando Radio Mauricio Morales desde el otro lado del Atlántico, desde Chile. ¿Eh? ¿Qué te parece? Con lo de siempre, lo típico. ¿Eh? Pero lo típico. Más rápido, ¿eh? He ido acelerado. No ha sido así, mejor, más ritmo. Sí, ¿eh? Está más bien. Ritmo. Está bien. Claro que sí, claro que está bien, siempre está bien. Porque todo lo que hago está bien, lo sabes. Sí, sí. Dame la razón. Claro que sí. Bueno, perdonad que hemos empezado un poquito tarde por un problema de llaves. Y ya ves tú que te ha gustado esa como la he traído, ¿eh? No. Ya lo sé, que no, nada te gusta, todo lo hago mal, ya lo sé. No, todo no, cocinas muy bien, cocino, ya te lo he dicho todo. Eso es verdad, bueno, ¿sabes lo que voy a aprender y estoy aprendiendo con mi nuevo compañero de piso, cocinero, al cual le dedicamos íntegramente este programa desde aquí? Ah, se lo dedicarás tú, yo no. Yo alto no sé ni nivel. Quién es. Yo no sé ni quién es. Si lo sabes lo quién es porque ya la has visto. Pues no sé quién es. Un día. Vale, ya me dirás. Dejaste un bizcocho, dijiste hola, te fuiste. Ah, ese. Ese. Pues sí, eso no se puede llamar bizcocho lo que dejé ahí. No. Era, era un ladrillo. Que, debo decir que no. Tenías sí, que sí. Probar el siguiente que hice, sí que me quedó bien. Vaya. Pero ese solo nos lo comemos en petit comité. O sí, petit sí. Comité. Petit como efectivamente. Petit comité. De hecho, iba a comerme un cacho y me lo robó Núñez y Navarro y creo que ha construido ahí un chaflán impresionante con él. Así fue, sí. Bueno, te podría decir de qué vamos a hablar hoy, pero no te lo voy a decir todavía. O sea, tampoco me interesa. Ya lo sé. Te voy a decir de lo que no vamos a hablar. No vamos a hablar de, por ejemplo, los centros sociales amenazados, como la carbonería, la Ateneo de la Flor de Match, Canvies, el Banco Expropiado de Gracia. ¿Por qué no vamos a hablar de eso? Porque hoy vamos a hablar de otras cosas, pero de eso en concreto no. Vale, vale. Pues nada, Pues tampoco vamos a hablar de la huelga de hambre de José Antúnez Becerra, un preso que lleva desde el 14 de enero en huelga de hambre y es una concentración la pasada semana en la cual pues hubo momentos de tensión gracias a los terroristas de Estado, que se pusieron ahí a identificar a Tocristo y a dar mandobles, que es lo que suelen hacer. Es lo único que dan, porque son unos rancios, otra cosa no van a dar, pero... Eso sí que son fans de los rancios. Tortas sí que te las pegan ahí bien, ¿eh? Bueno, pues vamos a poner un temilla, ¿no? Y pasamos ya al tema central, que hace tiempo que lo quiero tocar y nunca mejor dicho. ¿Y cuál es el tema central que quieres tocar tanto? Hombre, me quiero tocar, pues quiero... voy a hablar de una página web que se llama Aula de Sexualidad de ABC, que por ahí vino la cosa y empezaba a bucear en todo ese tipo de fluidos. y me he encontrado con cosas maravillosísimas. Y te tengo preparado un programón con ello para hoy que, vamos, me daba para todo el día. 24 horas ininterrumpidas de 5 bárbaros en la cabeza. Pues ven, pues joder, cualquiera aguanta. Sería como si estuviera contigo 24 horas ininterrumpidas, ¿no? Lo cual no ha sido así, nunca. Sí que ha sido así. Ininterrumpidamente no. Ininterrumpidamente no, porque nos hemos dormido, pero... En sitios diferentes, ¿ah? Pues bueno, pero nos hemos dormido. Mira, se acaba la canción, vamos a poner Venga, la canción. Pone. Vamos a poner el nuevo, una canción del nuevo 7 pulgadas, bueno, 7 pulgadas, no sé cómo, no sé lo que han sacado, creo que es un CD, un 7 pulgadas, ahora mismo no lo sé, me pillo a mí mismo fuera de juego. De la banda británica Departures, que ya puse por aquí alguna vez de su anterior disco. Y acaban de sacar un split con una con otra banda que se llama Moose Blood, o sea, sangre de ciervo de, o de alce creo que es, sangre de alce. ¿Del señor alce? Del señor alce. Bueno, es que lo sacaron el pasado noviembre, el noviembre del año pasado, o sea, tampoco hace mucho. Aquí siempre con las novedades encima, ¿eh? Como si no hubiera mañana. Y bueno, pues este tema de esta banda británica del sur de Inglaterra se llama Closing Doors y a mí me parece muy bien. Pues vamos ahí con ellos, Departures. Another way to get to it. Pues estos eran los británicos Departures desde su nuevo split con otra banda que se llama Mudblood. Este tema se llama Closing Doors, cerrando puertas, que es lo que acabo de hacer ahora mismo al volver a entrar al estudio. Sin más. Toma ya, pues la verdad que estaban ricos, los Departures. A mí me gustan bastante, así suenan apasionados e intensos. Faltan bandas así, está clarísimo. Que suenan apasionadas e intensas. ¿Eh? Yo sé unos que suenan apasionados e intensos. Me lo vas a poner luego. Lego. No sé quiénes son. The Tanks. No sé de quién me hablas. Son apasionados e intensos. A mí no me gustaron, pero bueno, tú mismo, Por Dios, por Dios. Me tienes que decir qué tema quieres que ponga, porque no... Sí, yo también, no te preocupes. Bueno, pues a lo que íbamos. Después de mucho entrevista, después de tener a Agustín de Aragorn aquí el otro día, habéis escuchado un poco su vozarrón, los que estabais escuchando por la FM en esos 10 minutillos que nos hemos colado de programa repetido, pues por fin tenía yo hoy preparado un programa made in 5 bárbaros, o sea, made in tú y yo, you and me forever in love. Pues me has pillado a mí de bajona. Que te he pillado a ti de bajona. Sí, de hecho estoy tratando de ver qué temas toco antes o después, porque es que es una maravilla. Mira, te lo voy a poner. Esto es una cosa que se llama el aula de sexualidad de ABC.es, que tú dices, madre mía, o sea, ya empiezas ABC. Aula de sexualidad. Yo es que me imagino ahí desde a Luis María Anson toqueteando a Mises, a yo que sé, a Jaime Peñafiel siendo sodomizado, cosas de este tipo. Bueno, aula de sexualidad del ABC. Bueno, vale, ¿no? ¿Qué tipo de sexualidad puede tener alguien que lee el ABC? Ninguna. Eso no se me ocurre. O no tener sexualidad en absoluto o depravaciones, es lo único. Eso es verdad. Bueno, pues mira, este te voy a contar. Este aula de sexualidad está realizada por una gente que se llama Educar Hoy. Sexualidad, vida y salud. Que parece muy bonito, ¿no? Pero ya eso, cuando te ponen lo de vida, ya dices, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, vida no tiene nada de malo, la vida. ¿No? La vida no tiene de malo, pero creo que yo, ¿no? Si lo dice la Universidad de Navarra y con el Opus Dei hemos topado, a lo mejor ya sí. Bueno, pero yo qué sé, tampoco tiene nada de malo, ¿no? La vida, ¿qué pasa? Que la vida es mala porque los del Opus Dei dicen que es buena. Tampoco nos pongamos en esa. No me pongo en esa, sino cuando te pone algo de educación y vida, ¡ay! ¿Qué, por qué no? Hombre, ¿por qué? Porque son los pro vida, bueno, los antiaborto. ¿Y quién está en contra de la vida? Ah, bueno. A ver, yo estoy en contra de la vida del rey, por ejemplo, ¿no? Pero estoy a favor de la vida de otras personas. Eso es verdad. No lo había pensado yo de esa manera. Estoy en contra de la vida. O sea, de que eres un pro vida. Soy un pro vida. Claro, es que para que estar a favor de la vida tienes que estar en contra de la vida de otras personas, digo yo, porque si no, no puedes estar a favor, porque tiene que haber una contraposición siempre, ¿no? Claro. Si no, no hay favor. O sea, si no hay contra, no hay favor. O sea, vamos a ver. Entonces, si a ti te molara el VHS, serías pro VHS. Claro, lógicamente. Y si te molara el beta, hubieras sido pro beta. Por ejemplo, sí. Está muy bien. ¿Eh? Pero en los tiempos en los que solo había DVD, pues no podía ser pro DVD o contra DVD. Es que no había otra cosa. Pro Blu-ray. No, bueno, eso ahora sí, pero antes no sé. Entonces, pues yo antes, mucho antes, solo había cine, pues eras pro cine o no eras directamente. Pues o eres pro vida o eres pro muerte. Pues yo pues son las dos cosas. Soy pro muerte de unos, pro vida de otros. Yo soy pro Laserdisc. ¿Sí? Hombre, no veas, ¿eh? Yo tengo un amigo que tenía uno, ¿eh? Yo lo vi una vez también en ¿dónde fue? En Cambridge, ahí con el novio de una profesora que nos iba a todos a una casa con jardín y nos ponía ahí los pedazos de Laserdisc, aquellos gigantes. Y eso debía ser como una charla sobre la sexualidad del ABC, ¿no? Probablemente, porque eso de que os llevara a una casa y os pusiera Laserdisc. De cuando tú eras, tampoco fue de cuando tú eras estudiante. una peli un poco así mierdosa. Pero oye, yo te conté que yo estuve a punto de coprofagia. No, ojalá hubiera sido de coprofagia, hubiera sido por lo menos, así no hubiera descarriado mi mente como la de descarriado todo por no haber visto Two Girls One Cup a los 7 años. Bueno, a lo que te iba, que no, pues te iba a decir que yo una vez, ¿no te conté que estuve a punto yo de entrar en el negocio de los audiolibros? Un negocio con futuro. De los audiolibros. Una vez que no tenía curro, me quisieron meter ahí como comercial. ¿Cuándo tuvo futuro eso? Eso es lo que pensé. Yo digo, esto no va a tener futuro, pero jamás en la vida, vamos. Audiolibros. Audiolibros. ¿Quién va a querer? Bueno, que son más caros, cosas? Son más caros los Audis que los libros, ¿no? Audi libros. ¿Libros con forma de Audi? ¿Audis con libros? Audis con libros no puede ser. No, bueno, puede ser. No, no creo que sea que un propietario de un Audi sea capaz de leer. Bueno, pues a lo que voy. Educar hoy. Sexualidad, vida y salud. Una página web de la Universidad de Navarra. Esto es del Opus que te tiene cosas sobre el sexo. Y tiene una cosa muy bonita que se llama Respuestas a un clic, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Porque dice, para obtener respuesta a tu pregunta basta con hacer clic sobre la palabra clave de la nube de etiquetas. ¿Qué es eso de la nube de etiquetas? Pues mira, aquí hay. Qué mal llevo el siglo XXI, ¿eh? No me empano de estas cosas. La nube de etiquetas es Billings, atracción por personas del mismo sexo. ¿Del mismo sexo que quién? Del mismo sexo que ¿todas del mismo sexo entre ellas? ¿O del mismo sexo que tú? Imagino que será del mismo sexo de... Porque según eso, todo el mundo tiene atracción por personas del mismo sexo. Bueno, no, claro, si eres bisexual. Atención, no. Pero que además te pone atracción por personas del mismo sexo, entre paréntesis, AMS. AMS. Americanos muy sexys, no sé. Sí, ¿qué significa? Americanos muy sexys, debe ser eso. Pero son raros de encontrar, De primeras vamos a poner masturbación. ¿Te parece masturbación? O sexo anal, pongo sexo anal. Venga, con sexo anal mejor. Sí, sí. Tú, es, te pega más a ti. Sexo anal. Yo es que siempre he sido de analógico. Sexo anal. Ponemos ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Sexo anal. El... ¿Cómo puedo abordar el tema de la homosexualidad con mis hijos? Perdona. ¿El sexo anal solo es homosexual? Aquí sí. ¿Esto desde cuándo? Oh, lo dicen Educar hoy. Educar hoy, pero Educar hoy, yo pensaba que era una página de skinheads inteligentes. No, sí. Amigo. Bueno, ya me extrañaba. Aquí te dice, en primer lugar, es preciso explicarles que hay dos posturas básicas ante la homosexualidad de hoy. Dices, uy, mira, son plurales. Bien, el Opus es plural. ¿Sí? Dos posturas básicas. Dicen, una delante y otra detrás, ¿no? Son capaces. Claro que sí. Explora el Opus, me gusta. Con niños y misionero, ¿no? Plural, pluralidad ante todo. Niños bien. Y misioneros, niños entre, y misioneros entre ellos. Bien, dice, una afirma que la homosexualidad y la heterosexualidad son simplemente una cuestión de elección personal. Algunos llegan a afirmar que se nace homosexual. Esto es la primera postura. Elección personal. Eso es. La segunda postura sostiene que la homosexualidad no es un rasgo inmutable genéticamente determinado y que una combinación de factores familiares, ambientales, sociales y biológicos, como algunos rasgos de la personalidad, influyen en que alguien pueda sentir una atracción hacia personas del mismo sexo. Por lo tanto, sentir esta atracción puede ser modificable y, de hecho, así lo piden muchas personas que logran el cambio. Y ponen entre paréntesis una web que dice ¡es posible la esperanza! ¿Aguirre o no? O sea, que esta gente no tiene realmente nada mejor que hacer que ponerse a escribir bazofia sobre las relaciones sexuales que tienen los demás, ¿no? Eso solo poniendo sexo anal. Solo poniendo sexo anal. Sí. Sexo anal como si, o sea, como si una pareja heterosexual no pudiera tener sexo anal. De todas las, con todas las combinaciones posibles que trae eso. Como si tú mismo no pudieras meter sexo anal y meterte cadenas por el culo y que te hagan fotos. Por poner un ejemplo. No sé a quién se le podría ocurrir tal cosa, pero a mí tampoco me suena. Pues cágate, que ya de primeras, o sea, ahí lo tienes. O sea, sexo anal es todo, joder, vaya parrafada, tío, de verdad, en serio, pero esta gente debería follar más y dejarse de hablar sobre lo que follan los demás y preocuparse de lo suyo, ¿no? Bueno, pues esto solo es una pequeña cosa, porque hay mucho más, mira, ¿qué más de primeras, te voy a decir. Pone ahí cómo se evita ¿Cómo se evita la masturbación? Ajá. Esta es una buena, A mí me preguntas por qué hay que evitarla. Eso, mira, eso no se podía. O sea, la primera pregunta es por qué hay que evitarla. Y la segunda, por qué este señor o señora que ha escrito esto considera que hay que evitarla. Mira, de primeras. ¿Qué viene? Vamos a hablar con otra pregunta. ¿Es necesaria la masturbación para eliminar los espermatozoides sobrantes? Esto te sale en los apartaditos, esto es la primera, ¿no? Pues te dicen, porque claro, dice, hay gente, ¿no? Tratan de hay gente que justifica, no, es que yo necesito masturbarme porque si no, o sea, tengo que eliminar los espermatozoides porque si no, se me hinchan los huevos. Perdona, no consideran la masturbación femenina tampoco, ¿no? Supongo. Hombre, evidentemente que no. Más que no, es que... No existe, ¿no? Yo he puesto masturbación y solo existe la masturbación y hablan de masturbación masculina. O sea, una mujer no se masturba, es imposible. No, según el aula de sexualidad, es del abc.es, es imposible. Es imposible. Sí, bueno, sí. Pues llevo un tiempo engañado. Pues sí, dicen que la masturbación no es necesaria. Entonces, porque no hay que eliminar espermatozoides, ya que se destruyen los espermatozoides viejos por unas células llamadas macrófagos que se encuentran en el organismo. Pues y los macrófagos me van a comer los huevos. Sí, efectivamente, los macrófagos te van a comer los huevos. Y luego está la emisión nocturna, que no quiere decir la radio por la noche. Ah, polución nocturna. Polución nocturna. ¿Qué tiempos, ¿no? ¿Eh? Eyaculación e involuntaria de semen. ¿Cuánto tiempo hace que no te pasa eso? Uf. A mí un montón, ¿eh? Desde los 16 años. Ah, no, a mí más tarde. Pero, hostia, estaba guay aquello, ¿eh? Madre mía. Te ibas a dormir ahí. Te ibas a dormir ahí, que hacía días que no te tocabas por una cosa de esas que no se sabe por qué, ¿no? Que a veces, claro, no tenía tiempo. No tenía tiempo de estar conmigo mismo, ¿sabes? Me estoy dejando. Y la naturaleza decía, chaval, necesitamos salir. Y... Sí, sí, yo decía ahí, pues yo me despertaba por la mañana, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Qué momentazos, ¿eh? Sí, sí. Mi madre me reñía. Yo no lo sabía, pero... No ¿Tu madre sé, te reñía? Sí, sí. Joder, qué porque... Yo no sabía ni lo que era. Qué lelito. ¿Qué me había pasado? Qué lelito eres. Yo era muy lelo. ¿Qué te pasó? Pues que te corriste encima tú solo. Eso claro, es lo que te pasó. Hasta los 16 años, que por fin hice el amor conmigo mismo. Por primera vez, a los 16 por años. Por primera vez hice el amor conmigo mismo. Ahora empiezas a entender todo, ¿verdad? No, ya hacía tiempo que ya lo sabía. Ya lo sabía, yo lo creo he dicho más veces en la radio. Creo que la audiencia que no lo supiera empieza a entender ciertas cosas ahora. Claro que sí. Es una disfunción. Bueno, masturbación, que ahora viene cosas maravillosísimas, pero no lo sabes cómo. ¿Es perjudicial la masturbación? Nos dice el Opus Dei, nos dice la Universidad de Navarra, la página de Aula de Sexualidad de ABC. Dice, bueno, si lo haces en medio de una autopista con mucho tráfico, probablemente sí. Sí, es posible que sea perjudicial. Sí. O si lo haces... O cayéndote, o tirándote de un avión. O si eres Eduardo Manos Tijeras. O si eres Eduardo Manos, sí, por ejemplo. O si tienes pinchos en las manos, o si eres fakir, o si... Si eres fakir. Podría ser, pero bueno, miren lo que nos dicen. Dicen... La masturbación puede conducir a un cierto alivio físico, pero nunca acaba en una satisfacción afectiva plena porque no es una experiencia de mutua entrega sexual. Bueno, eso es evidente. Pues eso, es un alivio físico solo, no es afectivo pleno. Y dices, vale, bien, dice. No existen estudios médicos que corroboren que la masturbación sea buena para la autoestima o el desarrollo personal. Ah, pero... Bueno, yo poniéndote a ti como ejemplo, si me lo permites, la ausencia de masturbación... Para mí eres un caso de que no es buena para el desarrollo personal. ¡Ajá! Háganme un estudio y corroboraremos entonces esta afirmación. Pues tú lo puedes hacer directamente, no tienes una tesis ya hecha. Ya tengo una tesis hecha, sí. Pues mira, atento a la tesis que viene aquí, que dice... Por el contrario, en muchos casos la masturbación es un indicador de insatisfacción con uno mismo o con uno o varios aspectos de la propia vida. Es bueno que te sientas insatisfecho o insatisfecha con tu cuerpo y tu personalidad porque la insatisfacción... Es bueno que te sientas satisfecho o satisfecha con tu cuerpo y tu personalidad porque la insatisfacción o la baja autoestima te puede llevar a abandonarte a tus impulsos, emociones y afectos y perder el control. Uf. ¿Eh? ¿Qué te parece? Dime si no es maravilloso o no. Me encanta, o sea... ¿Quién no ha visto a alguien pajeándose que de repente ha perdido control? Abandonarte a tus impulsos y a tus emociones. Estoy loco. O sea, no te abandones a tus emociones y afectos. Porque vas a perder el control. Ni se te ocurra. Increíble. No sé que te lo pases bien, ¿eh? Cuidado. Increíble. Porque dicen que, aunque el deseo de la masturbación puede ser el resultado de una energía sexual sana que está despertando, el abandono a los impulsos es egocéntrico y suele coincidir con la inmadurez del adolescente que no es totalmente dueño de esos afectos, deseos e impulsos que son nuevos para él. Para él, claro. El adolescente, los deseos son para él. Evidentemente las mujeres ni son adolescentes, ni tienen deseos, ni nada. Las mujeres son un agujero en el que un cristiano de verdad tiene que meter la polla, correrse dentro y tener más hijos. Eso es lo que nos dice. Eso es lo que es una mujer. Claro que sí, señores de la ABC. Es un agujero en el que meter la polla y procrear. Muy bien, bravo. Bravo. Aplaudámosla. Sí, sí. Pero ahí, uno solo. Pero atención, que no solo dicen eso, sino que... que aunque hay gente que dice que la masturbación les apetece, les relaja, les divierte y no hacen daño a nadie, no ven nada malo en ello, pero sin embargo pueden acabar teniendo la sensación de estar dominadas por un impulso incontrolable que acaba siendo un problema. Ahora viene la pregunta, perdón, pero la pregunta más lógica es, ¿tú crees que la persona, por llamarla de alguna manera, que ha escrito esta bazofia, se ha masturbado alguna vez? Porque entonces es como si yo me pongo a hablar sobre submarinismo, cosa que no he hecho nunca, y la audiencia lo sabe perfectamente. O sea, qué clase de... Una persona, o pues, no sé, o lo mismo es un pajillero retirado o algo así, ¿no? Yo antes, ¿sabes? He vivido el infierno de la masturbación. Ahora solo procreo. No sé, pero mira, de momento, mira, el tipo es, ¿sí? Uno de los que ha escrito esto se llama Joaquín de Irala, que esto, con su currículum vitae, cuidado, por la Universidad de Massachusetts. Ah, ¿sí? Una vitae. Ahí lo tienes. No sabemos si se habrá masturbado o no, pero en medio de la ETA parece, ¿eh? Qué tiempos, ¿eh? Qué tiempos aquellos en los que la gente llegaba joven a un trabajo, se ponía a hacer de peón y acababa siendo en la dirección y todo esto. Y hoy en día hace falta un título hasta para escribir gilipolleces, ¿eh? Es acojonante. O sea, hasta para escribir esta mierda tienes que ir a la Universidad de Massachusetts, ¿eh? Bueno, ponme un temilla antes de que te diga que... o después de que te diga que dice que no hay que llegar al punto de dominación, pone aquí porque y hay que superar las falsas promesas de la masturbación que tienden a la inmadurez y el egoísmo, por favor. ¿Cuál es la falsa promesa de la masturbación? Dímelo después de poner la canción esta. Realmente. Porque se supone que la falsa promesa de la masturbación te la tiene que dar alguien, ¿no? ¿Qué te va a prometer alguien? No, si no te lo prometes tú mismo, eres tú el que lo está haciendo. ¿Quién te promete qué? ¿Cuál es la falsa promesa de la masturbación? La de voy a tener un orgasmo. Sí, a lo mejor es eso. Bueno, pues quizás si te lees, si te estás leyendo el aula de sexualidad de la ABC, es muy probable que la promesa de la masturbación sea falsa siempre, porque jamás vas a tener un orgasmo, ¿no? Y si eres mujer, ni siquiera vas a saber lo que es la masturbación. Si eres mujer, no sé por qué estás leyendo estas guarrerías. Lo que tienes que hacer es ponerte a fregar y a procrear, que para eso estás, ¿no? Eso es lo que nos dirían nuestros amigos del ABC. Efectivamente. Claro que sí. Pon un tema dedicado a esa escoria de la humanidad. Bueno, voy a poner un tema de una banda parisina que se llama Poles, o Pols, o el Pols, no sé cómo decirlo, porque no sé en qué idioma pretenden escribir o cantar o lo que sea, porque hay dos polacos y un francés ahí metidos, así que vete a saber. Esta banda parisina sacó el disco el año pasado, se llama este disco Marmiteran, y bueno, voy a poner un tema que se llama Krikun, con dos Ks y con Y, o sea, solo tiene una vocal. We'll be right back. los parisinos Pauls desde este disco, que se llama Marmiteran Instrumental y bastante chalao. Dos guitarras, batería, simplemente. ¿Dos guitarras, batería? Sí, con dos guitarras polacos. No, un guitarra polaco y un batería francés. Y otro guitarra polaco, sí. Dos guitarras polacos y un batería francés. Hostia, pues debe ser el mejor grupo catalán del momento, ¿no? Probablemente, sí. Si consideras polaco catalán, entonces sí. Seguimos aquí en 5. ¿Por qué se dice eso de polaco catalán? La verdad que yo no tengo ni idea. Por ahí eso en el Google lo ponía una vez, de no sé qué. Google puede poner misa en internet. ¿A qué edad es aconsejable empezar a salir con alguien? Estamos aquí en 5 bárbaros en la cabeza. Hemos visto un filón. Estoy emocionadísimo. Llevo viendo en casa. No cabía en mí de gozo. El hecho de que empezaras a hacerte pajas tarde influye en que esto te emocione tanto. A mí, como hombre, que no me... influye en el hecho de poder meterme con la cristiandad, que es algo que me llena de gozo y de alegría. Para meterte con la cristiandad solo hace falta... cagarse en Dios, ya lo sé. No, ni eso. Solo falta remitirse a los datos. Los datos es que Dios no existe. Ya está. No hay más que decir. No sé por qué tanto hay que discutir sobre religión. Dios no existe. Si yo no discuto de religión, yo me meto con los cristianos. Pero pues que meterte con los cristianos es decirles, a ver, me estás diciendo que estás haciendo, orientando toda tu vida en base, primero, a un libro que se escribió hace 2000 y pico años, se supone, que no es verdad, que no se escribió hace 2000 y pico años, pero bueno, en base a una persona que murió hace 2000 y pico años y que se dice... 2014. Y que se dice, y pico, no se sabe cuándo, 2014 no, porque se supone que estamos contando el año desde que nació, ¿no? Ah, entonces 2014, no. Menos 33. Que es lo que se dice, bueno. O sea, te estás basando en eso, tu vida. Y estás basando tu vida, además, en el hecho de que un personaje de ficción te está diciendo lo que tienes que hacer, porque si no te va a castigar. Sin embargo, jamás has visto que ese personaje de ficción baje aquí a castigar a nadie. Cuando realmente en los tiempos de la Biblia parece ser que está hablando cada dos por tres. Y Dios se dirigió a no sé quién diciendo... Pues yo no he visto a Dios dirigirse a nadie. Dios, por favor, mátame ahora mismo si estás escuchando esto, porque como estás en todas partes, mátame. Tú o Spiderman, uno de los dos. Ya puestos a personajes de ficción, prefiero que me mate Spiderman. Por eso no me cago en Spiderman, porque no existe. Por eso me cago en otras personas que sí que existen, y no lo voy a decir porque es delito. El que esas personas existan es delito. Es delito que existan, debería ser delito que existan. Es delito cagarse en esas personas. En fin, porque son inviolables. ¿Te imaginas que hubiera un dios y que tuviera, yo qué sé, la cara del Fari, ¿sabes? Llegas allí y está con la mandanga. Un dios con la cara del Fari, pues el dios Fari. Pues me parecería absurdo. Me parecería tan absurdo como que me digan que es Spiderman, que Dios es Spiderman. ¿Por qué? Pues porque yo aquí se lo he inventado. Pues de repente existe. Yo me invento esto, existe. Pues yo tengo un amigo imaginario, pues existe. Pues de puta madre, perfecto. A lo mejor Dios es como el hermano mudo de los hermanos Marx y no habla, solo toca la bocina. A lo mejor Dios es gilipollas, a lo mejor es que es imbécil. A lo mejor está demasiado preocupado en no existir, como dice Homer Simpson. Dice en un episodio, Dios está demasiado preocupado en no existir como para dedicarse a esto. Bueno, pues es verdad. Ay, yo recuerdo el episodio de Homer Simpson con la Biblia esta, la audio Biblia ahí. El del Fuyu. Bueno, vamos, en resumen, me parece que no hay una idea más estúpida, y lo repito, no hay una idea más estúpida que creer que existe un dios. Pues el mundo parece que está lleno de estúpidos que encima hacen, tratan de educar en base a esas estupideces que claro, que y en base por también, su cabeza. Y en base también al creacionismo. Mira, resulta que un personaje que me he inventado yo creó todo lo que tú ves aquí. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Puedes demostrar que no es así? No, pues entonces es verdad. Pues ya está. Como no puedo demostrar que Dios no existe, pero tú tampoco puedes demostrar que existe, entonces existe. ¿No? Muy bien, bravo. Adelante. Cago en... Madre mía, ¿cómo estás hoy? Madre mía, ¿cómo estás hoy? Estás como si... Pareces yo a los 15 años. Pues, bueno. Antes de masturbarme. Bueno, pues quizá me tengo que ir al lado. O si no, pues si prefiero lo hago aquí, que... No, pero lo mismo mancho el ordenador. Te estás convirtiendo en algo... Estás, sal de mí. ¿Qué estás diciendo mis palabras no por tu boca? No puedo salir porque todavía no he entrado. Va, venga. ¿A qué edad es aconsejable empezar a salir con alguien? ¿A qué edad es aconsejable empezar a salir con alguien? ¿Tener novio o novia? Nos dicen la gentuza esta de abc.es del aula de sexualidad. Que esto es que alguien hace una web de el Opus y lo meten ahí como contenido en la web de ABC. Cágate. Control C, control V. Dice, salir con alguien que te atrae, de quien te enamoras, tiene el objetivo de conoceros mutuamente, de ver con paciencia si podéis construir un proyecto de vida juntos. ¿No? Un proyecto de vida juntos, dicen estos tipos. Dice, la relación sexual, la entrega total de tu persona, será más segura cuando puedas asumir el compromiso total ante un proyecto de vida. Y te pone además la referencia de la página de educarhoy.org. Y ahora viene lo bueno. Entregar la sexualidad a la persona amada es una de las entregas más personales y bellas que puede realizar un ser humano. En esto tienes razón. Tienen razón, efectivamente. Seguramente quieres acertar en tu decisión de a quién te entregas y que esa persona sea quien ha decidido seriamente compartir su vida contigo con todo lo que ello implica. O sea, que te ponen la presión de que lo único que puedes hacer es, si te ocurre alguna de las relaciones sexuales, tiene que ser con la persona con la que vayas a estar el resto de tu vida, porque no puedes cambiar y la otra persona tampoco puede cambiar, aunque tengas 17 años, ¿no? Tienes que ser igual a los 17 que a los 37. Perfecto. En la salud y en la enfermedad. Perfecto. ¿Y esto por qué? En la riqueza y en la pobreza. Porque lo dijo el hijo de ficción de un personaje de ficción. Perfecto. Entonces, hagamos lo que dice Homer o lo que dice Bart, mejor pues dicho. Yo, vale, yo me prefiero ser homerista. ¿No? Y apuestos, pues, así me va, ya puedo ser feliz totalmente, siendo totalmente imbécil. ¿Cómo era cuando se hizo masón Homer? Los canteros. Los canteros de Homer. Eso. Sí, pues sí, los pues, canteros de qué, Homer. ¿Por qué no? Y apuestos a creer en personajes de ficción, pero a menos que se lo hayan creado hace poco. Bueno, pues dice además esto tipo. Dice, por esta razón, muchas personas deciden esperar al matrimonio, momento en que un hombre y una mujer se comprometen públicamente y ante la iglesia, si son creyentes, antes de tener relaciones sexuales. Lo primero es que es... Antes de tener relaciones sexuales. O sea, es increíble que esto esté en internet. Esto, muchas joder. Personas, lo primero es muchas personas. La cuantificación, no sé, tendríamos que ver cuántas, porque vamos, creo que en los círculos donde... Hombre, en los círculos que tú te mueves, que sois todos unos gorrinos, ¿eh? Que sois todos unos cerdetes, que seguro que os pajeáis todos, ¿eh? En ese círculo en el que te mueves tú, pues probablemente no haya nadie. Bueno, sí, puede haber gente, pero seguro que es el típico señor, el típico chaval gordo con gafas que no sale de casa, ¿sabes? Que está todo el día en el ordenador. Un hikikomori. Por ejemplo, sí. Porque si no, yo no sé quién decide hoy en día no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque tampoco entiendo quién decide hoy en día casarse. Creo que los únicos que se casan hoy en día son los homosexuales. Eso es verdad. Por ejercer un derecho que les han negado durante años. Adelante, casados, me parece perfecto, porque solo sea por ejercer el derecho. Los demás lo estamos dejando ya. Pues sí que bastante duro es. O sea, casarse me refiero. Cansarse. Bueno, pues lo que ya es tremendo es lo de el matrimonio. Momento en que un hombre y una mujer. Momento en que un hombre y una mujer. Ya ver, te lo dice ver, todo clarinete. El matrimonio. A ver, un momento. Si no consideran ni siquiera la masturbación de la mujer, ¿cómo van a considerar el matrimonio homosexual? Por favor. Sí, pero es que se comprometen públicamente y ante la iglesia si son creyentes. Es decir, hasta el matrimonio civil, dice. El matrimonio civil también igual. ¿El matrimonio hasta civil? El matrimonio nada, aunque sea civil. Joder, está muy bien. Ya expandimos y todo. Allende los mares. Aunque no seas creyente, tienes... Aguanta hasta el matrimonio. Y mi pregunta es, ¿en qué momento de la Biblia explican lo del matrimonio? Porque si te lees la Biblia, afortunadamente no me he leído la Biblia, pero tengo cerca a una persona que ha tenido que leérsela. No eres tú. Ya lo sé, ¿a quién te dices? ¿A tu licenciado en teología? No. no me refiero a ese. ¿Ah, no? No, me refiero a otra persona que se ha tenido que leer la Biblia por cuestiones de la escuela, que estaba estudiando cosas de arte, y ahí pues hay mucha Biblia. Vale. Y bueno, a mí me ha explicado unos pasajes de incesto, unos pasajes chunguísimos, en los que las dos hijas de no sé quién, el día que vienen los ángeles de la muerte a matar a no sé quién, porque los ángeles de la muerte, que son súper majos, en la Biblia, son todos ahí súper majos. Pues los ángeles de la muerte a matar a todo Dios, a todos los que no sean ni Dios ni Cristo, y estos pues los salvan porque son majos, ¿no? Entonces las hijas de este, que no sé cómo se llama, pues se creen que el mundo se está acabando y dicen, hostia, el mundo se está acabando, ¿qué hacemos? Pues vamos a darle vino a mi padre y nos lo follamos y nos quedamos embarazadas las dos. Pues sí, esto sale en la Biblia. Súper edificante. Toma ya. ¿Y eso qué es? ¿En el capítulo de antes de que se puede follar con niños o del de después? Pues no lo sé, porque aquí hay incesto, follarse niños, violación, alcoholismo Y estos son a los que los ángeles exterminadores no matan. O sea, que cágate como serían los demás. Ah, bueno, entonces a mí ya no, no me... O sea, leerte la Biblia es entrar en un momento de dadaísmo y de contradicciones, tío, que es que no tiene... Yo no he visto un libro más absurdo, tío. Luego decían que la peña, que no sé quién murió con 850 años. ¿Pero quién se cree esa movida? Por favor, pero es eso como creerte el Señor de los Anillos. En serio, o sea, cuando me empezó a explicar estas cosas, yo pensé, de verdad la gente lleva matándose por esta mierda de libro tanto. Es que somos imbéciles, tío. Habla por ti. Tú eres imbécil. Yo soy imbécil. Ponme un tema, que si no, no va a dar tiempo a poner ni cuatro. No, se acabó. Acaba de hablar de esto, no, es que no nos va a dar tiempo a poner temas. Bueno, hombre. Nos quedan 5 minutos, tío. Tenemos aquí a los de Wolves and Fast. Pero no, esperándonos. Bueno, nos queda un cuartito de hora tranquilamente. Nada, esto es así. Hombre, que son buena gente. Voy a poner un tema de una banda italiana que acaba de sacar también un disco hace muy poco, hace unos escasos meses, que se llama Fondamenta Strutture Argini, que no sé lo que significa el título del disco, pues Fondamenta, no sé qué, Argini, no sé qué será, en fin, y el grupo se llama Gli Altri, que esto significa los otros, así que voy a poner este tema, pues este grupo que ha sufrido lo que yo luego te diré que ha sufrido, se llama el tema Il mio solo spazio possibile, o sea, mi único espacio posible. Pues estos eran Glial Tree desde Savona, Italia, ahí sonando un poco a la quiete, un grupo, bueno, a quiete a mí me gusta mucho, pero han hecho mucho daño, ¿eh? Para bien y para mal. Y esta banda, bueno, a mí me gusta bastante, me parece que el disco está bien y tiene bastantes, además es bastante más variado de lo que pueda parecer por esta canción, aunque me parece bien igualmente esta canción, así que nada. Os podéis bajar el disco gratis de su Bandcamp. Eso evidentemente. Es. Y ya sabéis que está en todo lo que ponemos, lo colgamos en el podcast de Radio Bronca y ahí están los links para que los bajéis también. Va, venga, continúa, venga, chaval, que nos queda, venga, nos queda cero coma. Ya nada. Te digo la última ya, de, recordemos que estamos anonadados con el aula de sexualidad del ABC. Estamos nadando en anos. Nadando en anos, anonadandos. Bueno, pues la última preguntita que nos dicen aquí en esta especie de enciclopedia para la sexualidad del fascismo, de los fachas, ¿eh? Esto no es fascismo, perdona, pero esto no es fascismo. ¿Siempre? Esto es fundamentalismo religioso. Bueno, pero pues eso, pues ¿quién lee el ABC? Los fachas. Los fascistas, no, es que no me gusta. Los monárquicos, pues venga, vale. No, realmente no, porque hay muchos demócratas que son así. Hay muchísimos demócratas que son ultracatólicos. No, ¿sí? No son necesariamente fascistas. Lo siento, pero no lo doy por bueno. Vale, pues no lo des por bueno. Para ti la perra gorda. ¿Para quién va dirigido esto entonces, querido? Esto para gente que es incapaz de pensar por sí misma. Ajá, para los punks neocon. Bien, entonces... Vayamos a ver lo que dice. Dice, ¿es bueno evitar que nazcan bebés que tendrán enfermedades graves al crecer? ¿No? Ahora tiene de la selección genética de embriones. Pues no, porque hay un personaje de ficción que dice que que todos deben nacer, estén bien o estén mal. Por una parte el personaje de ficción dice eso, y por otra parte el partido al que vota toda la gente esta, que suele ser el Partido Popular, dice que hay que retirarle las ayudas a los discapacitados. ¡Ah! ¡Ahí no pasa nada! Queremos que nazcan más discapacitados, pero no queremos ayudar a los discapacitados. Necesitamos más discapacitados. ¿Por qué? Porque los discapacitados también tienen derecho a voto. Entonces ellos pensarán... mira que la lógica de derechas, pensarán... Hostia, un discapacitado nace porque y tendrá derecho a voto. Entonces a la gente le preguntará, ¿por qué he nacido yo? Pues han nacido porque hay una ley de que lo puso el PP, que gracias a ellos has nacido. Pues voy a votarles para que puedan nacer más discapacitados como yo y todos sean tan felices como soy yo, cagándome encima. Acción mutante. A lo mejor es para hacer un ejército. Y esta es lo que piensan ellos. Y no quiero meterme, y no estoy metiéndome con los discapacitados, ni en mucho absoluto. Menos. Estoy metiéndome con la instrumentalización de la gente discapacitada que hace toda esta gente. Bueno, vayamos precisamente a esa instrumentalización, a esta caridad cristiana que sale aquí en un sitio que aparentemente no es en absoluto cristiano, ¿no? Esta fachadita. Pues toda la página de Educar Hoy o del ABC que no aparece como fundamentalista cristiano. A ver, la única persona que puede pensar que el ABC no es fundamentalista cristiano es alguien que no vive aquí. Eso, vale. Ok. No sé. Es que ABC hizo el control C, control V. Educar Hoy. Eso sí que tú lo ves y no parece cristiano. A mí me parecía skinhead. Skinhead. Bueno, pues mira lo bueno que viene ahora. Sobre el tema, como estábamos diciendo, de si es bueno evitar que nazcan bebés que tendrán enfermedades graves al crecer. Es no, decir, claro que no. El supuesto que quiere quitar sobre el aborto el señor Gallardón. ¿Señor? El aborto Gallardón, perdón. Entonces... La ley del aborto Gallardón. Del aborto Gallardón. El argumento de que se trataría de evitar el nacimiento de personas que puedan enfermar y morir muy jóvenes tampoco parece aceptable. Las personas enfermas también pueden desarrollar un gran servicio a la sociedad, incluso en los años en que permanecen enfermos. Ah, sí, por ejemplo. ¿Te pueden dar los órganos que no están enfermos? Es una opción para ti. Está muy bien. Para ti, claro, que eres el ABC. Por ejemplo, dice, por ejemplo, Steve Jobs, Steve Trabajos, ¿no? Desarrolló el iPhone 2007 y el iPad 2010 después de iniciar el tratamiento por un cáncer de páncreas en 2006, del que murió en 2011. Otro caso emblemático es el de Stephen Hawking, físico, cosmólogo y divulgador científico, considerado una de las 10 personas más inteligentes del mundo. Ha sufrido toda su vida una enfermedad degenerativa que no le ha impedido desarrollar sus logros científicos, casarse, tener hijos y llevar una vida plena, y saludable y bonita. Porque, como dicen aquí para final, la vida de cada persona es valiosa, tiene sentido y es irrepetible por muy breve que sea. Hombre, eso, la verdad que ahí tienes razón, ¿eh? Sí, claro que sí. Es irrepetible por muy breve que sea. no se puede repetir. Eso, claro que sí. Ahí hay que darle un punto, ¿eh? Todo lo demás. Claro, pero lo que están diciendo es que ya el espermatozoide que sale mientras tú te masturbas es un futuro creyente, ¿eh? Que estás matando, asesino. Por supuesto. Y claro, Dios, como sabe que tú puedes, como Dios existe, ¿no? Y sabe que tú tienes la posibilidad de masturbarte, te deja hacerlo. Claro. ¿Sabes? Y te castiga. Te creo, adrede. Te castiga, además, ¿eh? Porque tú cada vez que te masturbas, sufres un castigo divino. Es un castigo divino. Cada vez que te masturbas... un cacho médula, va por ahí. Estás forjando alguna de las desgracias que te puedan ocurrir después. Se te ha llevado el coche a la grúa, eso es porque te masturbaste muchas veces. No es porque hayas aparcado mal, ¿eh? No tiene nada que ver. Hombre. Ni porque el ayuntamiento sea una panda de cabrones. No tiene nada que ver. Claro. Es porque te masturbaste. Pero si te masturbas, eres un genocida como Pinochet. Eres de la misma catadura moral que Pinochet. Ah, te pones Pinochet y... Bueno, vámonos ya de aquí, por favor. ¿De dónde? Vámonos ya de este programa. De la masturbación. Y tendremos que hacer una sección que pensaremos adecuadamente, porque aquí ahí, vamos... Esto es de toma pan y moja. Podrías haber venido tú con un pedazo de tema ahora. ¿Cuál? De los moja. De los moja. Si hubiera dicho, esa hubiera sido toma pan y moja. Que por cierto, así se llama el grupo que vas a poner, pero no. No, porque no. Y además no se llama moja. Porque están los moja, que son los noruegos. Y luego están los moja, que son los japoneses. No te confundas. Madre mía, lo que tiene el contratiempo, ¿eh? Bueno, antes del último tema, todo el mundo este sábado a las 11:30 a la manifestación en solidaridad con Can Vies y con todos los espacios que están amenazados por el desalojo. La otra carbonería, Ateneu Flor de Mas, Banc Expropiat, creo que el Casal de Igualada. El Parlamento también está amenazado de desalojo, porque algún día lo conseguiremos. Algún día. El gobierno de Ucrania también. El gobierno de Ucrania también está amenazado por el desalojo. El Palacio de la Zarzuela, la Moncloa. Todos estos están amenazados de desalojo por nosotros. Claro que sí. No desfallezcan, que algún día lo lograremos. Vamos con ese temazo de un grupo que nos mostró el presidente de Alcuntra Temps. Eliezer, hijo del barque, desde aquí le mandamos un abrazo gigante y le dedicamos este temazo que se llama Seductive Incamo. Ahí es un grupo que se llama The Tanks y que son de Iowa, que eso es como ser de Cuenca pero en Estados Unidos. Algo así. Seductive Incamo, que viene muy al pelo y a lana de lo que venimos explicando en el programa. No sé yo, pero bueno. Sedúceme en la cama. Bueno, si lo tomas así, sí, claro. Así cualquier cosa puede querer decir cualquier otra cosa. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, esta canción se la dedicamos a Dios. ¡A Dios! Se la dedicamos a Dios y también se la quiero dedicar a Darkman, el de la película de Sam Raimi del año 96. Venga, venga, hasta luego, Para ellos. ¡Adiós! I'm not afraid of my twilight. Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM.